Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Brasil, el monopolio. Sir Henry Wickman era inglés y a fines de 1800 poseía seringales en Brasil, vastas hectáreas en el Acre, plena selva amazónica donde abundaba el Hevea brasiliensis, el famoso árbol de la goma. Ya Charles Goodyear había descubierto el proceso de vulcanización del caucho que le daba flexibilidad y lo volvía inalterable a las variaciones de la temperatura. En pleno despegue de la industria automotriz, Brasil poseía el total monopolio de la producción porque el Hevea existía en exclusividad y a raudales en el Amazonas. Seringueiros de todo Brasil trepaban a sus cimas de 20 metros y sangraban los troncos para extraer el látex. Dicen que su olor ácido impregnaba las calles de Manaus. Era el olor del dinero. Pero un día Wickman, amigo de la corona británica, dejó los lugares que frecuentaba y escapó de su hacienda remontando el río hasta el Atlántico. Llevaba consigo disimuladas las valiosas semillas de Hevea. Tres décadas más tarde, Gran Bretaña desplazó ampliamente a Brasil en el mercado del caucho por la producción en sus colonias asiáticas. Resultó que Wickman no era un sir, y sí era un pirata, y el monopolio de Brasil sobre el caucho se esfumó para siempre. El Hevea es tan brasileño como los personajes de Jorge Amado, como los versos de Vinícius de Moraes, como la silueta del Corcovado. Brasilero adora los abrazos, la música alta, el carnaval. Brasilero ama la telenovela, sentarse en cadeiras a tomar cerveza, cantar en la iglesia. Brasilero se despierta temprano, antes de que el sol raje la tierra. Brasilero ama el mar hasta que se hace adulto, después apenas lo usa para trabajar. Brasilero reza a Iemanjá, a Ogum, a Xangô o a Oyalá. Brasilero toma açaí y come acarajé. Brasileño juega al tiña en la playa, baila hasta que duelan los pies. Brasilero primero es carioca, o paulista, o gaúcho, o mineiro, o baiano, y recién después es brasilero. Brasilero camina en ojotas, no le importan las marcas, habla los gritos. Brasilero generalmente es pobre, tiene muchos hijos, vive en favela y muere violentamente. Brasilero es torcedor de Flamengo, o de Corinthians, o de Vasco, o de Palmeiras. Brasilero juega al fútbol, respira fútbol, vive fútbol, sueña fútbol, llora fútbol y hasta muere por el fútbol. El fútbol es, al fin de cuentas, su otro monopolio. Por eso perder 7-1 ante Alemania en su mundial para Brasil fue morir un poco. Hay que tener grandeza, tradición y material para poder salir airoso de semejante mazazo. El Scratch encontró en Tité el antídoto justo para sus pesares, una figura de autoridad que avala con hechos su prédica. Dirán que este Brasil no tiene el brillo de los años dorados, pero nadie negará que la verde-amarela respeta su esencia. Dos laterales atacantes como Dani Alves y Marcelo, los destellos iluminados de un supercrack como Neymar, los goles y la ductilidad de un delantero como Gabriel Jesús, la pisada todoterreno de tres volantes aptos para el toque y para la guerra como Paulinho, Casemiro y Renato Augusto. Debutan en Rostov ante Suiza en el, teóricamente, duelo más difícil de su grupo. Buscarán agarrar impulso desde temprano y se sabe, cuando Brasil te tira el carro, difícil es aguantarlo. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.